Lairi, lairi, lairi, le. Una vez malo tu ropa, los pibes fuman churro. Voy a quemar una flor para olvidarme de vos, porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón. Voy a quemar una flor para olvidarme de vos, porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón. Tanto te quería hasta que un día te alejaste de mi vida, dejando un gran dolor y ya no encuentro la salida. Y me consume esta herida que fumando se me estoy. Para olvidarme tu voz. Me llora mi corazón. Voy a quemar una flor para olvidarme de vos, porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón. Quemar una flor.